amargura que sentí, pues Jesús me perdonó. Jesús, yo existo en este mundo, ya no siento la amargura que sentí, pues Jesús me perdonó. Volvería yo a sufrir con él, pues él su sangre derramó y mi alma perdonó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Él que me dio la paz. Nada me faltará porque ahora vivo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús me perdonó. Jamás volvería yo a sufrir con él, pues él su sangre derramó y mi alma perdonó. Fortalece.